La vida nos presenta desafíos, las circunstancias nos presentan desafíos personales, familiares, estamos siempre expuestos a desafíos, a luchas, a confrontaciones y aún como iglesia también los enfrentamos. Como iglesia se nos presentan desafíos cada hora, cada momento, cada tiempo, cada etapa. Cada periodo de la vida nos presenta desafíos, diversos desafíos. Hay una variedad de desafíos, ¿no es cierto? Pero muchos de ellos, muchos de los que se están levantando en este tiempo, son complejos, son difíciles, son profundos. Algunos casi se tornan permanentes en nuestra vida. Así que estos desafíos hacen y requieren de cada uno de nosotros y aún de todos nosotros como iglesia que estemos no solo preparados, sino teniendo los recursos necesarios para poder afrontar esos desafíos con sabiduría y victoriosos, para poder ir más allá, sobreponernos a todos los desafíos con victoria. Bueno, en este tiempo para la Iglesia del Señor en Argentina particularmente se están levantando enormes desafíos. Ya están allí, están presentes, no tenemos que ir a buscarlos a ningún lado, están allí. Por lo cual, lo que vamos a repasar en esta noche, que son 6 elementos fundamentales para poder afrontar los desafíos del presente, son 6 elementos que no solo se aplican a nosotros como iglesia, sino se aplican a tu vida y a la mía, son los mismos 6 elementos. Que toda vez que vos tenés desafíos personales o familiares que enfrentar, lo puedas hacer contando con estos mismos 6 elementos, porque son los que llevan también la presencia de Dios y la obra de Dios a tu vida y a tu circunstancia, como vamos a ver ahora en un pasaje también. Decíamos, los desafíos son muchos, son variados, son complejos y pueden ser tanto personales o eclesiales. Lo que nunca debemos hacer frente a los desafíos es quedarnos atemorizados, es quedarnos paralizados o expresar desorientación o sentirnos desesperados ante esos desafíos. No tenemos necesidad porque tenemos recursos para poder afrontarlos y poder vencer. Nunca debiéramos tratar de escondernos o de huir de esos desafíos que se nos presentan. Así que si bien la aplicación en esta noche va a ser una aplicación hacia todos nosotros como iglesia, la respuesta que debemos dar a los desafíos del presente y afrontarlos, usted luego lo puede aplicar a su propia vida también, porque insisto, son los mismos 6 elementos. Como iglesia, los desafíos que se nos presentan se nos dan en el contexto del cumplimiento de la misión que tenemos de parte de Dios. ¿Por qué tenemos estos desafíos? Porque estamos cumpliendo la misión del Señor y eso levanta desafíos. Porque lo que está ocurriendo es la extensión del reino de Dios en una mayor porción o proporción de habitantes de Argentina. Y cuando la iglesia avanza, el reino avanza, se levantan contra la iglesia desafíos. Desafíos que van a tratar de querer frenarla, de obstaculizarla, de distraerla, de generar caos, confusión, desorden. Bueno, obviamente para debilitar a la iglesia en el cumplimiento de la misión. Así que en ese contexto se dan desafíos. Es por la evangelización de la iglesia, porque muchas más personas van a estar conociendo a Cristo en el próximo tiempo en Argentina, es que se levantan esos desafíos. Bueno, esos desafíos podrían estar provocando o produciendo, como ocurrió con la iglesia primitiva también, que algunos pudieran, o muchos, sufrir persecución. Eso es un gran desafío para la iglesia. O podrían estar sufriendo cárcel, como el apóstol Pablo, azotes, hostigamientos, agresiones, amenazas, como los primeros discípulos. Ustedes los recuerdan cuando encarcelaron a Pedro y a Juan y le dijeron no hablen más de Cristo. Y bueno, son las situaciones que se dan. Violencia, injusticia, muchas cosas se pueden levantar como desafíos y muchas cosas pueden estar produciendo esos desafíos en el seno de las iglesias y de las congregaciones. Ahora veamos el pasaje bíblico. Está en 2 Reyes, capítulo 6, desde el versículo 14 al 18. Vamos a leer estos pocos versículos nada más, pero yo le voy a compartir cómo es el contexto de aquí. Siria en aquel tiempo era una nación muy poderosa y estaba en guerra contra Israel, el pueblo del Señor. Y toda vez que el ejército sirio y el rey de Siria preparaba algún plan y se ubicaba estratégicamente para combatir contra Israel, Dios traía revelación a uno de sus profetas, el profeta Eliseo, y por tanto Eliseo compartía en Israel los planes que el rey de Siria estaba dando a conocer en Siria. Y entonces el rey de Siria le dijo a los suyos, pero ¿cómo puede ser? ¿Quién es el de nosotros que nos está traicionando? ¿Quién está pasando información a Israel? Por tanto, ellos saben antes que ninguno los planes que yo tengo. Y aquellos le dijeron, pues ninguno de nosotros. Los israelitas tienen allí un profeta al cual Dios le revela lo que vos estás decidiendo acá y él se lo comparte al rey de Israel. Y entonces él dijo, bueno, yo quiero que vayan y me lo capturen y le vamos a dar muerte. Así que vayan a buscarlo, averigüen dónde está y tráiganmelo. Y efectivamente fueron averiguando. Y allí envía entonces el rey de Siria una buena proporción de su ejército que termina sitiando, rodeando al lugar donde estaba Eliseo con sus criados y algunos otros israelitas también. En ese contexto, dice así la palabra de Dios. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, el rey de Siria. Y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano, el profeta tenía criados y ayudantes, así que este era uno de ellos. Cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, ¡ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, ¡oh, señor, te ruego que abras sus ojos para que vea! Y el señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Usted puede leer en su casa lo que está antes de este pasaje y lo que está a continuación de este texto para seguir enriqueciéndose en la lectura y en el contexto. Pero aquí está. Un desafío para el pueblo de Dios, para este profeta de Dios, para el pueblo del Señor. Se levantó alguien que estaba haciendo guerra. Otra vez, este era un desafío. No era un enemigo y un desafío débil y sencillo. Era muy poderoso, era muy difícil, era complejo. Así que allí se está poniendo de manifiesto y simbolizando todos aquellos desafíos que se nos presentan hoy como iglesia a nosotros también. Y en estas circunstancias, entonces Eliseo, que nos está ahora representando a todos nosotros como congregación, tuvo en cuenta estos seis elementos, evidencia estos seis elementos que vamos a compartir, que le permitió afrontar ese desafío de manera victoriosa. Déjeme decirle que en primer lugar, el elemento importantísimo que está revelado aquí es, y que se destaca, es la fe de Eliseo. Y la fe es uno de los elementos vitales y fundamentales que tenemos que tener en nuestra vida, no solo para vivir nuestra vida cristiana, sino fundamentalmente para afrontar los desafíos que se nos levantan. Tanto en lo personal, como en lo familiar, como en lo congregacional. Demostró y evidenció fe, profunda confianza en Dios. Y esto da evidencia de que Eliseo sabía que ese Dios al cual él se estaba dirigiendo, ese Dios en quien estaba depositando su confianza, era el Dios soberano, aquel que gobernaba y gobierna todo el universo. Eliseo sabía y tenía absoluta convicción de que su fe estaba puesta en un Dios que es Dios de la historia. Es decir, que todos los acontecimientos que se van sucediendo tienen un propósito y conducen a un fin último que Dios conoce y trazó desde la eternidad. Es decir, que no estaba aquí en la tierra como a la deriva, sino que todo lo que va ocurriendo en la vida tiene propósito y finalmente conduce a cumplir esos propósitos que Dios ya tenía preparados también. Él tenía absoluta fe y confianza en Dios y sabía que Él era un Dios de pacto y sabía que había establecido un pacto entre Dios y su pueblo, de que Él iba a guardar a su pueblo, de que Él se iba a glorificar en su pueblo, de que Él iba a guardar a su pueblo. Y de igual manera, ese pacto queda establecido y vigente con nosotros como iglesia. Él dijo, ni aún las puertas del Hades van a prevalecer contra mi iglesia. Jesús lo enseñó y lo compartió en su ministerio. Así que Él dijo, la iglesia es la embajada del reino de los cielos en la tierra y está allí con un propósito y ese propósito se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y porque Él estableció un pacto con su pueblo, con nosotros, contigo como iglesia también. Él había puesto su fe y tenía esa convicción de que aquel que gobernaba y reinaba por los siglos de los siglos había establecido una gran cantidad de promesas y todas esas promesas habían tenido e iban a tener todo cumplimiento, perfecto cumplimiento. Ninguna de las promesas, de las palabras de Dios contenidas en sus promesas iba a dejar de tener realización. Muchas ya se habían realizado, otras estarían en realización. Pero lo más importante entonces es ver aquí que la fe era uno de los elementos que lo movilizó para afrontar los desafíos que se le presentaban. Dígame, frente a tal magnitud de desafío, frente a tal magnitud de ejército rodeándolos, ¿de dónde iban a confiar en sus propias fuerzas? ¿Cómo iban a poder afrontar ese desafío si su fe y su confianza no estaban puestas en un Dios todopoderoso, en un Dios de pacto y de promesas? Imposible poder afrontar los desafíos que se nos presentan hoy a la iglesia si la iglesia carece de fe o su fe está debilitada. Por lo cual tenemos que crecer en ese aspecto también, todavía más, para no tener dudas ni incertidumbre en ninguna circunstancia. Y más allá de lo que podamos comprender o entender o explicarnos a nosotros mismos, saber que nuestra fe está puesta en este Dios soberano, Señor de la historia, que va a conducir a la humanidad, al universo y a nosotros mismos, su iglesia, al cumplimiento de todos sus propósitos. Esa misma fe es la que estuvo siendo atacada también, como lo está siendo atacada la fe de los creyentes y de los cristianos en este tiempo. Vaya, pareciera que ahora comenzaron a aparecer, bueno, para la Biblia eso no es nuevo, comenzaron a aparecer algunos apóstatas de la fe, algunos que están renunciando a su fe. Insisto, la Biblia ya habla acerca de eso, pero en definitiva los desafíos que tenemos en este tiempo también atacan tu fe, porque si debilitan tu fe, entonces sos mucho más sencillo de doblegar, vas a ser vencido más fácilmente, por lo cual tenemos que seguir fortaleciendo nuestra fe y enfrentar y confrontar los desafíos que se nos presentan en este tiempo o en el tiempo venidero también. Bueno, en la palabra de Dios encontramos en el libro de Apocalipsis, ya bien al final de la Escritura, en el capítulo 19 y versículo 6, esta expresión que nos puede ilustrar y enriquecer en este momento. Oí como la voz de una gran multitud, como lo estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Y esa es la voz que debemos escuchar siempre. Desde los cielos tiene que venir este eco, cada vez mucho más fuerte, que dice, aleluya, porque nuestro Dios Todopoderoso reina. Y efectivamente reina por los siglos de los siglos. Amén. En segundo lugar, además de fe, necesitamos afrontar los desafíos del presente con palabra, con palabra, con palabra de Dios, con conocimiento bíblico, para poder tener entendimiento de lo que sucede, para poder tener comprensión de lo que va aconteciendo, para poder hacer un análisis de la perspectiva bíblica y espiritual, para darnos cuenta de que estos sucesos que están aconteciendo tienen tal o cual origen y tal o cual propósito, y la razón de por qué se nos presentan estos desafíos también. La palabra, además, leer la Biblia, no solo tenerla en casa o verla de vez en cuando, leer asiduamente, diariamente, la palabra de Dios nos trae inspiración, nos trae ánimo, nos produce firmeza, nos da seguridad frente a todo lo que puede acontecer alrededor. Así que necesitamos volvernos a las Escrituras, volvernos a la Biblia y poder alimentarnos de ella, porque ella produce este efecto también en nuestra vida. Y así estamos preparados para afrontar los desafíos que tenemos. Si nosotros ignoramos la palabra y la desconocemos, ¿de qué manera podemos darnos cuenta de lo que pasa? ¿De por qué pasa? ¿Qué propósito tiene esto? ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Por qué a nosotros? Bueno, no podemos vivir ignorando todo eso, porque tenemos respuesta. Está en la palabra de Dios. Por lo cual debemos ser lectores de la Biblia, alimentar nuestra vida de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Dios. Claro, después acontecen los problemas, las dificultades, y parece que estamos como en un mar tempestuoso, agitado, que nos traga, o en una arena movediza, y nos desesperamos y nos hundimos. No hay necesidad de eso. La palabra está dada a tu vida y a la mía para poder traer seguridad, para poder traer comprensión, entendimiento, visión. ¿Qué le dijo Eliseo a su criado? Le dijo lo que estaba aconteciendo, le dijo lo que tenía que ver y no veía. ¿Era ciego? No era ciego, sí. No interpretaba espiritualmente lo que estaba aconteciendo. Y eso ocurre cuando desconocemos en nuestro tiempo la palabra de Dios. ¿Por qué Eliseo lo veía y el otro no? Porque Eliseo tenía comunión, contacto con el Señor, con Dios, y entonces ya lo podía ver, lo tenía conocido y sabido. Y si nosotros no leemos la palabra, no conocemos nada o muy poco acerca de Dios, conocemos nada o muy poco acerca de sus planes, conocemos poco o nada acerca de los propósitos que Él tiene para con nuestra propia vida. Así que tenemos que tener también como elemento importante para afrontar estos desafíos del presente la palabra de Dios. En tercer lugar, la oración. En estos pocos versículos que hay allí dice que Eliseo oró no solo una vez. En principio oró por su propio criado y le pidió a Dios que le abriera los ojos para poder ver la realidad, para poder entender y comprender lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Para que al abrir esos ojos se sintiera seguro, no desesperado como parece que estaba. Mirá, ¿qué haremos frente a este desafío? Y eso está denotando esta incertidumbre, esta desesperación, este caos. Y no, Eliseo no tuvo esa experiencia. Y entonces él oró también por su criado. Pero en la oración lo que podemos obtener es fortaleza. La oración nos ponen en contacto directo con ese Dios Todopoderoso. Y de Él recibimos fortaleza. En Él somos fuertes. Eso nos trae firmeza. Orar es como decir, Señor, y no se ve bien, ¿viste? Pero entonces cuando tenemos ese contacto, esa comunión con Dios a través de la oración, el Señor pone paz en nuestro corazón. No había esa paz en el criado de Eliseo. había miedo. Después que oró Eliseo, su criado, ahora se lo ve en paz, porque vio lo que tenía que ver, que Dios reina, que Dios viene en auxilio de su pueblo siempre, que Él es Dios de pacto, que Él prometió y cumple. Entonces se fortaleció su corazón, echó fuera la desesperación, la incertidumbre y el temor. La oración trae valor, nos hace valientes frente a esos desafíos. No está mal sentirse atemorizado, pero la manera de superarlo es orando y trayendo valor de Dios para poder seguir adelante. Esa circunstancia que yo mencioné de los primeros discípulos del Señor que afrontaron desafíos importantes tenían que ver con ese posible arresto de Pedro y de Juan, ¿no es cierto? Y esa amenaza de que no predicaran en el nombre del Señor. Pero cuando se juntaron con la iglesia, lo que estuvieron haciendo fue orar. Frente al enorme desafío quisieron orar. ¿Y qué le pidieron a Dios? Valor. Le dijeron, Dios, danos valor frente a estas amenazas. No queremos ser presa del temor, mucho menos que el temor nos haga huir, que nos haga renunciar a la fe. De ninguna manera. No fuimos llamados para volvernos atrás ni para huir. Así que Dios, danos valor. La oración nos va a hacer valientes, va a traer sabiduría, va a traer discernimiento. Fíjate que la oración siguiente de Eliseo fue cuando ya el ejército sirio venía sobre ellos, Dios cega los ojos de ellos, cega el entendimiento de ellos. Y la respuesta fue inmediata, Dios es fiel. ¿Por qué oro de esa manera? Dios da sabiduría para saber qué pedir y cómo hacer las cosas y Dios las lleva a cabo. La oración es algo que nos va a sentir cubiertos por esa mano poderosa de Dios, mano que nadie puede torcer. El único lugar en el cual efectivamente y seguramente estás a salvo de verdad, en ningún otro hay salvación. Es la oración la que te va a hacer sentirte cuidado o cuidada. Tu vida vale mucho para el Señor, por lo cual Él la va a estar preservando y guardando permanentemente. Pero además, es la oración la que tiene que levantar la iglesia toda vez que enfrenta desafíos como los que tenemos en este tiempo. Y debe ser además una oración para confrontar las potestades de las tinieblas. Se confrontan en oración porque es una lucha espiritual. No es contra carne ni sangre. Por eso dice la Biblia que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que se pueden levantar y desafiar a la iglesia. Y destrucción de fortalezas. Por lo cual tenemos que levantar esta clase de oración también. En cuarto lugar, debe estar presente el testimonio personal de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia del Señor. Tenemos que proclamar el mensaje a aquellos que no lo conocen en este tiempo. Aún frente al desafío que tenemos, y cualquiera fuere este, nunca debemos ser distraídos de aquella que es nuestra tarea fundamental, nuestra misión específica, nuestro propósito concreto, que es predicar el Evangelio. Y eso también es una manera de afrontar las dificultades y confrontar los poderes que levantan esos desafíos. Así que hay que proclamar el mensaje. Hay que compartir esperanza con aquellos que no tienen esperanza. Hay que llevar buenas nuevas a aquellos que están esperando algún día una buena noticia para sus propias vidas, para que pueda cambiar su vida, para que pueda cambiar su situación personal, su situación matrimonial o familiar, para que alguna vez puedan experimentar algo bueno o positivo en sus corazones. Una palabra que les diga cómo poder hacer para romper cadenas que le tienen atados y esclavizados. Por eso tenemos que dar testimonio, tenés que dar testimonio. Hablar de Cristo a otros. Decile con tus propias palabras, no hace falta ser egresado de Harvard para eso. Decile, mirá, conozco a alguien que cambió mi vida. Desde el momento en que yo tomé una decisión sencilla, decirle, yo pongo mi vida en tus manos. Te pido que me recibas Y Él lo hizo, me recibió, me abrazó. Tuve una experiencia increíble. Y Él comenzó a hacer las cosas, y comenzó a hacer la obra en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Y yo sé que Él lo puede hacer también contigo. Es así, de sencillo. Es con tus propias palabras, contá lo que pasó en tu vida en todo caso. Porque algo tiene que haber pasado si le diste tu vida a Cristo. Porque ninguna vida permanece igual si efectivamente se entregó a Él. Y este Dios de pacto y de promesa dijo y afirmó que Él comenzó una buena obra en tu vida y que va a ser fiel en completarla. Y día a día la va haciendo mejor. Eso es lo que hay que compartir. Y tantos están en oscuridad, y tantos están en ti, y tantos están tan desesperados. Hay que dar testimonio en este tiempo de desafíos también. Junto con esto, en quinto lugar, lo que hay que hacer es ministrar. Claro, no se trata solo de hablarle a la gente y decirle, bueno, si aceptas o no. No, hay que ver en qué situación está. La Biblia dice, si alguien tiene hambre, dale de comer. Si alguien tiene sed, dale de beber. Si alguien está desnudo, cubrilo, etc. Lo que está significando allí es que hay que ministrar a las necesidades de las personas. Hay que servirles. Hay que abrazar al que está llorando y consolarlo. Y efectivamente hay que hacerlo. Hay que guiar a la gente que está perdida, sin rumbo, sin dirección. Hay que compartir, hay que interceder. Y finalmente, para no tomar mucho tiempo más, el sexto elemento es que debemos capacitarnos. Los nuevos desafíos nos desafían también a capacitarnos, porque esos desafíos son nuevos. No son los de 20 años atrás, ni de 5 años atrás, ni 3 años. Son nuevos, por lo cual necesitamos buscar más y mejores herramientas para poder servir, ministrar, afrontar esos desafíos. Así que hay que estar en un constante aprendizaje. Hay que buscar entrenarnos para saber cómo responder a alguna de las problemáticas que hay a nuestro alrededor y poder ministrar efectivamente. Son muchos los desafíos que hay, pero hay alguien que está muy por encima de cualquier desafío. Es aquel que tiene todo bajo control. Es aquel que nunca nadie va a poder vencer. Es aquel que efectivamente está allí sentado y está velando por el cumplimiento de todos y cada uno de sus propósitos. Todo lo que está aconteciendo en la tierra en este momento está sabido por Dios. Es conocido por Dios. No está ajeno a Él. No es que Él ya no puede hacer más nada. Siempre pudo hacer, siempre puede hacer y siempre podrá hacer, porque es el todopoderoso Dios. Y lo puede hacer en la vida de aquellos que toman la decisión de decirle, te doy mi vida, hacelo en mí. Dios no se va a meter con la vida de ninguno que no quiera que Él lo haga. Él lo va a respetar. Pero en aquellos que con sencillez y humildad dicen, yo abro mi corazón, no doy más, yo sé algo por mí. Obviamente que esa vida es tomada por el Señor. Esa persona es recibida por Dios. Esa vida es levantada en brazos por el Señor. Esa vida es abrazada por Él. Esa vida es rodeada y tratada con amor de parte de Dios. Esa vida es la que comienza a experimentar cambios y transformaciones. Pero si alguien le dice a Dios, yo no te necesito, yo no te quiero, yo no creo en vos, ¿ok? Qué pena. ¿Desafíos? Sí, muchos. Difíciles, duros. Pero aquí está la iglesia del Señor, que nunca se rendirá, sino solo delante de la presencia de aquel que reina por los siglos de los siglos. Aquí está la iglesia del Señor, que aún con sus debilidades o sus flaquezas va a ser empoderada, llena del poder del Espíritu Santo para afrontar esos desafíos con victoria. Y en ello Dios se va a glorificar. Y al verlo, muchas vidas se van a entregar a Él también. Porque eso es lo que está aconteciendo. Viene el reino de Dios en mayor proporción a la Argentina. La iglesia está avanzando y las tinieblas se levantan intentando frenar el avance del Señor. Que nunca ocurra en tu vida, que nunca ocurra en tu familia, que no ocurra en tu matrimonio, que no ocurra en la iglesia. Deja que Dios vaya adelante como poderoso gigante. Está allí, al lado de Él, junto a Él, permanentemente. Y entonces serás guiado y seremos guiados como iglesia de triunfo en Cristo Jesús. Fe, cree. Palabra de Dios, la Biblia. Leamos, ¿sabes? Ahora en septiembre, 2 o 3 semanas, arrancamos los grupos de discipulado. ¿Para qué están? Para esto, para alimentarnos de la palabra. Porque la palabra nos sostiene, nos fortalece, abre nuestros ojos, etc. Nos da sabiduría, discernimiento, permite conocer más a Dios. Oración, hay que orar más. Qué bueno que estás hoy aquí para orar también. Y vas a recibir bendición, porque estamos delante de la presencia de un Dios misericordioso. Y Él va a derramar en esta noche también y a desatar sobre tu vida bendición. ¿Qué es lo que puede venir de parte de Dios sino solo lo bueno? Bendición. Y no dejes de dar testimonio, háblale a otros. Habla en tu casa, quizás es a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Habla a tus vecinos. Habla cuando estás de viaje al trabajo o volviendo. Habla en la universidad, en la escuela. Compartí. Que hay esperanza. Sí, hay una salida, hay una puerta. Es Cristo. Invítalo, invítala, vengan juntos y oremos juntos para que el Señor toque esos corazones, esas vidas, y sean cambiadas y transformadas. Servicio. Todos tenemos necesidades. Las nuestras las suple Dios siempre. Por lo cual es bueno que velemos por las que no tienen cómo suplir esas necesidades. Compartamos de parte de Dios y sigamos aprendiendo de qué manera podemos ser más útiles, no solo a Dios, sino a la gente que nos rodea, y tratar alguna de sus problemáticas en toda profundidad y sabiduría. Así como Dios se manifestó en aquella oportunidad, haciendo que Eliseo y el pueblo de Israel pudieran afrontar ese desafío tan tremendo y lo hicieran con una victoria tan importante. Así es como va a acontecer con los desafíos que tenemos en este tiempo. Y otros se levantarán, pero nuestro Dios Todopoderoso reina. Yo quiero orar también en esta noche para que tus ojos sean abiertos, como fueron abiertos los de el ayudante de Eliseo. Que puedas ver que Dios está gobernando. Que puedas ver que Dios está sentado en el trono del gobierno. Él es soberano. Él decide todo. Él guía todo. Un cumplimiento que ya está establecido. La tierra no está girando loca y es un caos. Eso ya estaba escrito. Y luego de que pueda orar, vamos a orar unos por otros también. Y a desatar bendición. Y a derramar bendición unos a otros. No sé si en este tiempo estás afrontando desafíos personales o desafíos familiares, desafíos económicos. No importa el desafío, importa que tu vida esté en los brazos de Dios. Si es así, hay victoria. Tené fe, confía, habrá victoria. Dios es fiel, es un Dios de pacto, cumple todas sus promesas. Pero tu vida debe estar en sus manos, no solo ahora por el momento, porque Él ve la intención de mi corazón. Debe estar de manera permanente. Entonces, la bendición es permanente. No se acaba, no se termina. Confía en este Dios. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. La recibimos, Señor, en nuestro corazón. Y Señor, que esté cumpliendo el propósito por el cual la enviaste también en esta noche. Y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú ahora tomes la vida de todos aquellos que estamos aquí y estamos afrontando alguna clase de desafío, Señor. Quizás alguno está aquí, está afrontando desafíos duros, difíciles, que le están haciendo sufrir, padecer, hasta llorar, que le ponen triste, Señor, les entristece. Señor, tené compasión de sus vidas. Tomá esas vidas, esas que ahora se están entregando a ti, están diciéndote, te doy mi vida, te abro mi corazón, hace algo conmigo, hace algo por mí. Y Señor, tú eres fiel y vas a tomar ahora esas vidas, las vas a recoger, les vas a abrazar como siempre haces y vas a comenzar a hacer una obra poderosa, maravillosa, extraordinaria, Señor. Ahora con tus fuerzas y tu presencia en sus vidas van a afrontar esos desafíos. Pero como vimos en este pasaje, Señor, nada malo ha de acontecer, porque ahora tu mano les está cubriendo, tu mano poderosa les está guardando, Señor. Así que se aleje el temor, la incertidumbre. Señor, que ellos puedan crecer en la fe, que confíen en ti, Señor, porque tú eres fiel, eres real. Señor, que crezcan en la fe, que se dediquen a leer tu palabra, a ser alimentados y sostenidos por tu palabra, que trae sabiduría, pero trae fortaleza y llena nuestro ser, trae paz a nuestra mente, a nuestro corazón. Que comiencen a orar, Señor, a comunicarse, contactarse contigo en todo momento y de esta manera sencilla como hablamos entre los seres humanos. Señor, que no dejen de compartir con otros de tus grandezas, de tus maravillas, de tus milagros, que estén dispuestos a cubrir las necesidades de otros que están padeciendo y no tienen cómo ni en quién cubrir esas necesidades. Bendito sea tu nombre, Señor, porque vos nos vas a llevar a la victoria y llevas a la victoria ahora a los que estaban pasando estos tiempos de tribulación y de lucha. Alabado sea tu nombre, Señor, glorificate en esas vidas, glorificate más y más, Señor. Trae consuelo a los corazones quebrantados, a quienes estaban atribulados, entristecidos. Señor, cambia ese lamento en gozo, en baile, en celebración. Señor, aquel que se sentía débil, impotente, tráele nuevas fuerzas, tus fuerzas sobre su vida, Señor. Si alguno no estaba viendo salida, solución a sus cosas, a su vida, a sus problemas, ahora abrí sus ojos, como fueron abiertos los ojos de aquel ayudante del profeta, para que puedan ver que desde los cielos estás vos reinando, porque hay multitud de ángeles enviados a nuestro favor para guardarnos y cuidarnos de todo mal. Señor, glorificate, hacé la obra en nosotros también en esta noche. Y que toda tu iglesia, Señor, reciba una unción fresca de tu Espíritu Santo, una llenura de poder del Espíritu Santo, de valentía, de valor. Señor, no tenemos temor de nada ni de nadie, porque si tú estás de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Señor, tú eres el mayor, el soberano. Así que a ti te damos toda gloria, toda honra y todo honor. Y lo hacemos orando por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y amén.